Córdoba. Estudiantes y docentes del Colegio Secundario Garzón Agulla se movilizaron para cortar la avenida 24 de septiembre de la ciudad de Córdoba. Abril, estudiante del Garzón Agulla, nos comenta la situación que vienen acarreando desde el año 2007.